Muy buenos días, están escuchando Radio Santa Ana. Estamos el miércoles 28 de julio, llegando al final del mes. Y esperamos que tengan un bonito día. Gracias por escucharnos en KSXA, Radio Santa Ana 104.7 FM. Y en noticias del coronavirus, los casos del virus en Estados Unidos pueden duplicar la cifra oficial. Esta nota de Los Angeles Times, en un nuevo estudio sobre el número real de víctimas de la pandemia, estima que el 60% de las infecciones hasta marzo no se habían contabilizado. Y a principios de marzo de 2021, aproximadamente 65 millones de personas en los Estados Unidos, o sea, uno de cada cinco, habían sido infectadas por el coronavirus que causa el COVID-19, muestra este nuevo análisis. Los hallazgos descritos en las actas de la Academia Nacional de Ciencias sugieren que aproximadamente el 60% de las infecciones por coronavirus no se habían contabilizado en ese momento, lo que suma a un creciente cuerpo de evidencia de que el número de víctimas de la pandemia es mucho mayor de lo que muestran los recuentos oficiales. Aquí hay una cita del hospital del centro de Johns Hopkins. Dice de Jennifer Nuzzo, que es epidemióloga del centro Johns Hopkins para la seguridad de la salud. Ella dice, es bueno ver que la gente comienza a estimar qué tan lejos podríamos estar. Dice en este nuevo estudio, los científicos saben desde hace mucho tiempo que las cifras oficiales no captan la historia completa de la pandemia. Y un estudio que analizó a los solicitantes de seguro de vida sugirió que el número de casos de COVID podría ser el doble del recuento oficial. Otro modelo sugirió que las muertes de todo el mundo son el doble del recuento informado. Y bueno, por cada una de estas estimaciones estuvo limitada por datos disponibles y por el número de casos confirmados subestima el número de infecciones, porque no todos los que han sido infectados fueron examinados o diagnosticados. Mientras tanto, la tasa de positividad de la prueba tiende a sobreestimarse. Y el estudio también deja en claro que aún no es hora de que los expertos en salud pública o el público bajen la guardia. Aquí hay una cita. Dice, creo que lo que los investigadores finalmente hicieron con este estudio es decir, cito, escuchen, esto no ha terminado. Todavía tenemos un largo camino por recorrer y muchas más personas podrían enfermarse y morir antes de que esto suceda, dijo Nuzzo. Y en noticias de coronavirus, Moderna ampliará el estudio de vacunas en niños. La compañía está en conversaciones con la FDA para agregar más niños menores de 12 años en un intento por impulsar la detección de efectos secundarios raros. Esta nota de Los Angeles Times, Moderna dijo este lunes que planea expandir el tamaño de su estudio de la vacuna COVID-19 para detectar mejor los efectos secundarios raros en los niños pequeños, como un tipo de inflamación cardíaca señalada recientemente por las autoridades de salud de Estados Unidos. La compañía dijo que está en conversaciones con la Administración de Alimentos y Medicamentos para inscribir a más participantes del estudio de niños menores de 12 años. Tenía la intención de probar la vacuna en unos 7.000 niños, algunos de tan solo 6 meses, y la compañía Cambridge de Massachusetts dijo por correo electrónico que no ha decidido cuántos niños se agregarán. El anuncio se produce cuando aumentan los casos del COVID en Estados Unidos y las escuelas se preparan para dar la bienvenida a los estudiantes. Al mismo tiempo, los reguladores continúan revisando casos de un tipo raro de inflamación cardíaca, la miocarditis. Los funcionarios estadounidenses y expertos médicos independientes dijeron el mes pasado que los beneficios de las vacunas superan con creces los riesgos de efecto secundario que se ha informado en varios cientos de personas menores de 30 años. Pero cualquier problema de seguridad podría retrasar la adopción de la vacuna, especialmente entre los padres que desconfían de tomar cualquier riesgo para la salud con sus hijos. Pfizer tiene la única vacuna de Estados Unidos autorizada para niños menores de 12 años y Moderna espera una decisión de la FDA sobre su aplicación en estos próximos días. Moderna dijo el lunes que espera tener suficientes datos para solicitar la autorización de la FDA en niños más pequeños a fines de este año. Estás escuchando el Noticiero Popular en Radio Santana y Tokio registra un número récord de casos del COVID-19 como sede de los Juegos Olímpicos. Los casos de coronavirus están aumentando en la ciudad de Tokio, la sede de los Juegos Olímpicos. La ciudad reportó más de 2.800 nuevos casos este martes, la cifra más alta desde el comienzo de la pandemia. Y al menos 155 personas vinculadas a los Juegos Olímpicos han dado positivo por coronavirus. Asimismo, Irán también ha registrado un número de casos del COVID sin precedentes. El país ha reportado 32.000 nuevos casos en las últimas 24 horas y al menos 322 nuevas muertes. Son los números más altos registrados desde por lo menos el mes de mayo. Estás escuchando el Noticiero Popular en Radio Santana y en noticias del coronavirus aquí en el condado de Orange. Como en muchas partes del país, las infecciones por coronavirus han aumentado en este condado. En general, ha habido 260.720 casos confirmados del virus en el condado. Y durante la última semana, el condado de Orange registró un promedio de 413 casos nuevos por día, un aumento de más de 700% en los últimos 14 días, según el rastreador de Los Angeles Times. La decisión de la Corte, del Tribunal de la Corte de Santa Ana, marca otra lento regreso del sur de California a algunas reglas de seguridad contra la pandemia a medida que la variante Delta del coronavirus se acelera. Hace menos de 2 semanas, el condado de Orange anunció que se requerirían máscaras en interiores para todos, independientemente del estado de vacunación. De manera similar a la orden judicial del condado de Orange, el condado de San Mateo dijo la semana pasada que se requerirían máscaras en todas las instalaciones del condado. Estás escuchando el Noticiero Popular en Radio Santana y se requiere nuevamente el uso de mascarillas en el juzgado del condado de Orange. El juez presidente emite la orden para las instalaciones en Santana después de 2 casos de coronavirus. Esta nota de Los Angeles Times, después de que 2 personas vinculadas al Tribunal Superior del Condado de Orange en Santa Ana dieron positivo por el coronavirus, un juez dictaminó una orden administrativa este domingo que todos dentro de las instalaciones deben usar una máscara. A partir de lunes, cualquier persona que ingrese al Centro de Justicia Central en Santa Ana, independientemente del estado de vacunación, debe usar una máscara, dijo en la orden la jueza presidenta interina María Hernández. Y la decisión se tomó 2 semanas después de que el Tribunal Superior del Condado de Orange emitiera la orden para el Harbor Justice Center en Newport Beach, porque 2 personas habían dado positivo. Esta orden judicial es el primer regreso ordenado por el gobierno al enmascaramiento en el condado de Orange, después de que el gobernador eliminó los requisitos de máscaras para las personas vacunadas el 15 de junio. Y en noticias de vivienda, esta nota de Democracy Now! Dice que un estudio universitario concluyó que el levantamiento de las moratorias a los desalojos ha tenido como consecuencia más de 10.000 muertes por el COVID-19. Este nuevo estudio de la Universidad de California en Los Ángeles, de UCLA, ha revelado que el número de casos y muertes por el COVID

Luego de un discurso en la oficina del director nacional de inteligencia, Biden afirmó que su gobierno estaba considerando la posibilidad en respuesta a la pregunta de un reportero. Mientras tanto, el Departamento de Asuntos de Veteranos se convirtió en la víspera en la primera agencia federal que hizo obligatorio la vacunación contra el COVID-19 para sus trabajadores de salud. Horas antes, el martes, la secretaria de prensa de la Casa Blanca, Jen Psaki, dejó abierta la posibilidad de que más agencias implementen requerimientos similares, señalando que el gobierno seguiría buscando formas de proteger a nuestros trabajadores y salvar más vidas. También con respecto a la bolsa de valores, las acciones cerraron este pasado martes en la baja, alejando a los principales índices de los récords alcanzados un día antes. La debilidad de los papeles de las grandes empresas tecnológicas fue un factor principal en la caída del martes. El índice S&P 500 bajó 1.5%, mientras que el Nasdaq, dominado por el sector tecnológico, cayó un 1.2%. Los mercados han estado agitados, pues los inversionistas buscan tener una imagen más clara de cómo se está recuperando la economía de la pandemia y de cuándo la Reserva Federal acabará por relajar su apoyo a la economía. El Banco Central publica su informe más reciente a partir de miércoles. Estás escuchando el Noticiero Popular en Radio Santa Ana, y los empleados estatales deben vacunarse o someterse a pruebas. Ahora se va a requerir la prueba de inoculación, reemplazando un sistema de honor. Las nuevas reglas también se aplican a los trabajadores de salud. Esta nota de Los Angeles Times: pronto se requerirá que los empleados del estado y de la ciudad de la salud en California muestren pruebas de que han sido vacunados contra el COVID-19, y los que permanecen sin inocular serán sujetos a un régimen de pruebas regulares como parte de un creciente esfuerzo nacional para usar tales exámenes con la esperanza de retrasar una nueva oleada del coronavirus. Esta acción se produce cuando instituciones que incluyen ciudades, algunas empresas privadas y el Departamento de Asuntos de Veteranos de Estados Unidos se movilizan para verificar el estado de vacunación de los empleados para tratar de mitigar la propagación de la variante Delta, que es altamente contagiosa, sin volver a las restricciones vistas anteriormente en la pandemia. Esta nueva guía de California no es un mandato de vacuna, como los que se han anunciado para los trabajadores municipales en algunas áreas del estado, pero en efecto elimina el sistema de honor en el que algunos trabajadores podían dar fe de su estado de vacunación. Cuando se cumplen los requisitos adicionales, los empleados estatales que no estén vacunados o que se nieguen a proporcionar prueba de vacunación se someterán a pruebas de infección por coronavirus al menos una vez a la semana, según el Departamento de Recursos Humanos de California. Y aquí hay una cita: se requerirá que los empleados no vacunados usen una máscara en el interior hasta que estén vacunados, agregó el departamento en un comunicado. Hoy aproximadamente tenemos 246,000 empleados estatales, dijo el lunes el gobernador Gavin Newsom, y las instalaciones de atención médica en los sectores públicos y privados, así como en entornos colectivos como cárceles, refugios para familias sin hogar y hogares para personas mayores, estarán sujetos a estos requisitos, y cualquier empleado no vacunado tendrá que usar equipo de protección personal adecuado, como las máscaras. Aunque California retiró su sistema de reapertura por niveles codificados por colores el mes pasado, más de una docena de condados, incluidos Los Ángeles y Riverside, ahora superan el umbral que los habría colocado en el nivel púrpura más restrictivo del estado. Bajo el marco anterior, los condados en esa categoría tenían que suspender o limitar severamente las operaciones en interiores, en una amplia franja de sectores comerciales. Hasta este punto, Newsom también se ha mostrado reacio a restablecer las órdenes de máscaras en todo el estado, ya que muchos condados requieren que las personas las usen o solicitan el cumplimiento voluntario en los espacios interiores. Cuando se le preguntó sobre la posibilidad, incluso nuevamente este lunes, Newsom ha dicho constantemente que tales medidas no serán necesarias si más personas se vacunan. Thank you. Escuchando el noticiero popular en Radio Santana y en Huntington Beach, los restaurantes desafían la precaución del COVID. Cuando los restaurantes de California detuvieron las comidas en interiores, cuando la pandemia del COVID-19, restaurantes pasta y vino de Basílico en Huntington Beach continuaron dando la bienvenida a los clientes. Y cuando los funcionarios emitieron una orden para que los establecimientos exigieran que se cubrieran la cara para detener la propagación, el restaurante del condado de Orange se declaró una zona libre de máscaras y exigió que los comensales se las quitaran antes de ingresar. Bueno, esta semana el restaurante italiano emitió otro decreto. Dice, prueba de ser Naciones Unidas, se requiere vacunado para ingresar. Dos carteles con el mensaje fueron pegados en las ventanas del restaurante, que está ubicado en un gimnasio y un salón de belleza sostenible en un pequeño centro comercial de Hamilton Avenue y Brockhurst Street. Dice, tenemos tolerancia cero para la estupidez traidora y antiamericana, decían los carteles. Aunque un empleado confirmó que el restaurante en realidad no está verificando el estado de las vacunas de los clientes. Las señales parecen ser un pinchazo en el ojo para quienes apoyan las vacunas y otras medidas para detener la creciente propagación del virus. También es una poderosa ilustración de la reacción violenta contra las vacunas en algunos sectores, a pesar de la abrumadora evidencia de que son seguras y una fuerte protección. Los funcionarios han estado luchando para vacunar a más personas a medida que aumentan las infecciones, pero se enfrentan al escepticismo, la desinformación y la oposición política de la derecha. El propietario de Basílico, el restaurante Tony Roman, dijo en un correo electrónico que estaba luchando contra las políticas gubernamentales que, según él, son perjudiciales. Y aquí hay una cita, dice, con señales de advertencia de otro cierre inminente y muchos dueños de negocios envalentonando nuevamente a aquellos a quienes me refiero como los pequeños tiranos del cierre. Esta vez imponiendo políticas de pruebas de vacunación y decidimos disparar otro misil de desafío, nuestro punto en defensa de la libertad estadounidense, dijo el propietario de Basílico, Tony Roman. Y este acto de resistencia del restaurante se produce en medio de un aumento preocupante en los casos del coronavirus que surgieron después de la reapertura del 15 de junio y coincidió con una mayor circulación de la variante Delta. Durante la última semana, el estado informó un promedio de casi 5,000 nuevos casos de coronavirus por día, más del cuádruple de la cifra de hace un mes y según datos compilados por Los Angeles Times. A finales de junio, el estado registró 6,000 nuevos casos por semana, según un análisis del Times, y en el apogeo de la pandemia se informaron más de 300,000 nuevos casos de coronavirus en todo el estado durante un periodo de 7 días. El condado de Orange parece tener una tendencia en la misma dirección. El 15 de julio, el condado registró 328 nuevas infecciones en un número diario que no se había visto desde febrero, aunque todavía es mucho menor que en el pico de la pandemia, según muestran los datos del condado. Aproximadamente el 55% de los residentes del condado de Orange están completamente vacunados y aproximadamente el 62% están al menos parcialmente vacunados, según los datos del condado. Y las personas vacunadas están protegidas de enfermedades graves, hospitalizaciones y muerte. Los expertos han dicho que los peores efectos del reciente repunte de casos han recaído exclusivamente en las personas no vacunadas. Y el profesor Pete Simi, que es un profesor de sociología en la Universidad de Chapman, Dice, algunos que se oponen a los mandatos de las vacunas y las mascarillas lo ven a través de un lente de una extralimitación del gobierno. Dice, profesor, esto parece más prominente en el condado de Orange y afecta al condado de manera más amplia en todos los niveles. Por ejemplo, dice, los funcionarios del condado de Orange son menos agresivos al iniciar medidas de salud pública que podrían considerarse restrictivas. Los grupos que defienden una variedad de puntos de vista, incluidos los sentimientos contra las máscaras y las vacunas, se han movilizado en las reuniones de la Junta de Supervisores del condado durante más de un año para oponerse a las medidas destinadas a frenar la propagación del virus. Han protestado con pancartas que evocan imágenes nazis y megáfonos frente a las casas de políticos y funcionarios de salud pública. Recuerden que una funcionaria de salud del condado renunció el año pasado después de que los manifestantes se presentaron en su casa. Y también en mayo, cientos de manifestantes acudieron a una reunión de la Junta de Supervisores para oponerse a un programa piloto de pasaportes. Leigh Dundas es una abogada conocida por luchar contra las leyes de inmunización infantil y comparó ese programa con la nazi alemana en una reunión de la Junta de Supervisores. Es en junio también Basílico, el dueño del restaurante, comenzó a anunciar camisetas de $25 con la frase "Deja el vax", o sea, la vacuna, "toma el cannoli", una obra de teatro en una línea de la película El Padrino, junto a una ilustración de una mano controlando una marioneta. Y bueno, este sentimiento de "deja la máscara, toma el cannoli" apareció en una valla publicitaria ya en la Ciénaga, allá en Los Ángeles. Y el pequeño patio y el comedor interior de Basílico estaban vacíos alrededor del mediodía del miércoles, y se ordenó a un reportero que se quitara la máscara si quería ingresar al establecimiento. En sus ventanas se colocaron carteles que denotaban la política de no usar máscaras del estacionamiento. Y cuando un fotógrafo pidió tomar fotografías en el interior, un empleado se negó y en su lugar colocó carteles de "buscado por traición". Con la Junta de Supervisores del Condado de Orange, el doctor Anthony Fauci, el director del Instituto Nacional de Alergias y Enfermedades Infecciosas, y el gobernador de California, todos señalados como traidores. ¿Y qué hace la Agencia de Salud para combatir estas actitudes? La División de Salud y Seguridad Ocupacional del Estado, conocida como Cal-OSHA, impuso más de $152,000 en multa contra el restaurante en base a una serie de violaciones. Román no ha apelado a las infracciones y en un video publicado en el Instagram del restaurante en julio, el propietario deja en claro que no tiene la intención de pagar las multas a los traidores estadounidenses en OSHA. Sin embargo, un tercio de los condados de California han comenzado a instar incluso a las personas vacunadas a que se cubran la cara en el interior. La Agencia de Atención Médica del Condado de Orange dijo este mes que no se está trabajando en un mandato de máscara para las personas no vacunadas. De acuerdo con la guía estatal, el condado requiere que las personas no vacunadas usen cubiertas para la cara en lugares públicos. Sin embargo, algunos funcionarios están cada vez más preocupados por la aplicación de esta regla. Y aquí hay una cita. Dice, si ingresa sin máscara, se asume que está vacunado, dijo Foley. Pero las mismas personas suben al podio y dicen que están en contra de la vacuna. A medida que vemos que el número de casos aumenta entre los no vacunados e incluso entre los vacunados, esto está poniendo en riesgo a nuestros empleados y al resto de personas que asisten a las reuniones. Esta nota es de Los Angeles Times. Todos los profesores, el personal y los estudiantes de todo el sistema de la Universidad Estatal de California deberán vacunarse contra el coronavirus para acceder a los campus en el otoño, anunciaron las autoridades este martes 27 de julio, aunque el sistema permitirá exenciones médicas y religiosas. Las fechas en las que las personas deben proporcionar la certificación de vacunación variarán según el campus debido a los diferentes calendarios académicos, según una declaración de la Universidad Estatal, pero todos los campus lo requerirán antes del 1 de octubre. El aumento actual de casos de COVID debido a la propagación de la variante Delta, altamente infecciosa, es un factor nuevo y alarmante que debemos considerar, dijo el canciller Joseph Castro en un comunicado, mientras buscamos mantener la salud y el bienestar de estudiantes, empleados y visitantes a nuestros campus este otoño. La mayoría de los campus ofrecerán más cursos virtuales que antes de la pandemia, lo que debería brindar más flexibilidad de los estudiantes que no desean estar en el campus, pero las limitaciones de recursos no permiten que las ofertas completas de un campus o incluso de un programa estén disponibles virtualmente, dice el comunicado. La universidad compartirá su política detallada en los próximos días, dijo el comunicado. Recibir una vacuna COVID sigue siendo la mejor manera de mitigar la propagación del virus. Instamos a todos los miembros de la comunidad de CSU, la Universidad Estatal, a vacunarse lo antes posible, y anunciar este requisito ahora permite que los miembros de la comunidad de CSU reciban múltiples dosis de una vacuna a medida que nos acercamos al comienzo del periodo del otoño, indicó el canciller Castro. En noticias del coronavirus, Florida representa uno de cada 5 casos nuevos en el país de casos del coronavirus. Según los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades, todos los condados de los estados de Florida y Arkansas ahora tienen niveles altos de transmisión comunitaria en el coronavirus. Florida representa casi uno de cada 5 casos nuevos en el país. El virus también se está propagando rápidamente por los estados de Missouri, Luisiana, Mississippi y Alabama. Thank you. Y en noticias en medio ambiente, 85 incendios forestales arrasan más de 607 mil hectáreas del territorio en Estados Unidos a medida que se prolonga la sequía. En Estados Unidos han ardido más de 607 mil hectáreas del territorio, al tiempo que los bomberos luchan contra 85 incendios forestales activos en todo el oeste del país. En el estado de Oregón, el incendio Bootleg ha incinerado más de 161 mil hectáreas. Por otro lado, el incendio Dixie amenaza a 10.000 hogares en el estado de California. Mientras tanto, el lago Powell, el segundo embalse más grande de Estados Unidos, ha alcanzado un nivel mínimo histórico en medio de una sequía masiva impulsada por el cambio climático en el este. Según el Centro Interagencial de Bomberos de Estados Unidos, más del 90% del oeste del país está pasando oficialmente por una sequía. Ambientales, el salmón de California está muriendo. Las decisiones de gestión del agua son al menos tan culpables como las intensas tormentas de calor y la sequía. Esta nota es parte del editorial de Los Angeles Times de ayer. Las noticias informan sobre la destrucción del salmón de California en gran parte por las olas de calor récord que hicieron que los ríos del norte de California se calienten demasiado para sustentar el salmón Chinook migratorio, y prácticamente todo el salmón del río Sacramento este verano ha muerto. No morirá antes de reproducirse. Todos los huevos que se pusieron con éxito o los alevines que nacieron de esos huevos probablemente también estén condenados. Así que una generación de Chinook del invierno, que es raro y en peligro de extinción, prácticamente desapareció. Es importante saber que el salmón enfrenta a la extinción no solo por el clima cálido o el cambio climático, sino también por las políticas de la era de Trump, que continúan aplicando las administraciones del presidente Biden y el gobernador Newsom. A pesar del rechazo declarado de los demócratas al enfoque destructivo de Trump sobre el agua de California, los biólogos del gobierno emiten pautas que prescriben la cantidad de agua necesaria para la sobrevivencia del salmón. Y como presidente, Trump se burló de esas prácticas y dijo que toda el agua almacenada debería ir a huertos y campos de cultivo. Usar agua para prevenir la extinción del salmón, dijo, era simplemente arrojarla al mar. Su Departamento del Interior hizo a un lado a los biólogos y consiguió otros nuevos, quienes emitieron nuevas pautas pidiendo mucho menos almacenamiento de agua fría. La administración de Biden se adhiere a las mismas opiniones biológicas debilitadas y científicamente sospechosas. Este año, para su descrédito, la Junta de Control de Calidad del Agua de California, compuesta por personas designadas por el gobernador, se adhirió a los bajos requisitos de almacenamiento de agua fría en Shasta y la liberación de agua a los huertos de almendros y arrozales. En efecto, su plan anticipa la extinción del salmón de Chinook de invierno, porque los peces tienen un promedio de vida de 3 años y su número también fue diezmado el año pasado. La nota continúa, dice, decir que California puede perder el maravilloso Chinook migratorio, una especie clave que durante años ha enriquecido el suelo de las regiones del interior y ha sostenido una red ecológica que incluye osos negros en la sierra y orcas en el Pacífico, porque todavía hay un pez rosado llamado por el mismo nombre. Es un poco como decir que no sería gran cosa perder los sacoyas o el sacoya gigante, porque después de todo hay otros árboles en otros lugares. Quizás podemos renunciar a la mariposa monarca, también una especie migratoria endémica de California, y también como el Chinook de invierno, hasta sus últimos miles de individuos, porque hay otras mariposas en otros estados. Quizá podamos perder todo lo que hace el entorno natural de California, y esto no se puede permitir. Si lo hacemos, puede depender de Biden y de Newsom, bajo cuya vigilancia una de las especies más emblemáticas de California puede ser extinguida porque eligieron seguir la falsa ciencia soñada en la era de Trump. También esto es importante para todos los californianos y el mundo. Y después del icónico salmón, las mariposas y los árboles, si no se pone atención a todos estos, es posible que todos estemos también en peligro de ser exterminados, dice la nota. Palomía devora nopales, está a punto de llegar a México, advierte la UNAM. En México, 107 especies de nopales nativos y cultivados se encuentran en riesgo ante la probable llegada de un insecto invasor proveniente de Sudamérica, conocido como palomía de nopal. Juan Enrique Fornoni Agnelli, investigador del Instituto de Ecología de la UNAM, advirtió que aunque todavía no llega al territorio nacional, el riesgo de que ingrese es alto. Hoy los tenemos a 800 kilómetros de la frontera con Tamaulipas, en el Golfo de México. Está muy cerca de entrar al país. Es una de las 20 especies que se monitorean en todas las aduanas de México por el alto riesgo que tiene para la seguridad fitosanitaria del país, señaló. Fornoni alertó que en caso de que la palomilla ingrese, más de 300.000 toneladas de pencas se verían afectadas. Se producen 350.000 toneladas de penca al año, con cerca de 50.000 productores involucrados en varios estados del país. Hay muchas afectaciones potenciales, no solo a la economía, sino también al desarrollo social de muchos sitios del país, además de los efectos en los recursos genéticos que tiene México como reservorio y centro de biodiversidad, donde las cactáceas han sido domesticadas, o sea, el nopal. Esta no es la primera vez que el país registra la presencia de este insecto, pues en 2005 se detectó en Isla Mujeres e Isla Contoy en Quintana Roo. Sin embargo, la Secretaría de Agricultura y Desarrollo Rural, Sagarpa, logró controlar la invasión. El insecto tiene un alto potencial de consumir los nopales mexicanos, tanto los que se usan con fines comerciales como las especies nativas. Lo que hace esta palomilla es comerse la penca por dentro y de esta manera pudre el nopal entero, por lo que la producción del nopal se reduce en grandes niveles. Fornoni Agnelli explicó que este insecto fue paradigmático para el control biológico de las nopaleras ruderales, es decir, especies de cactáceas que fueron promovidas en otras partes del mundo y se volvieron plaga. En Australia, los ganaderos quisieron controlar esta plaga y buscaron un enemigo natural de este cactus, y lo encontraron en Sudamérica, donde existen especies de nopales parecidas a las que hay en el resto de América. Este artículo viene de Nación 321. The world is a dark place right now. Gotta hold each other tight. Keep our minds right. Remember, we are made of the earth. Got Pachamama on our side. And we are protected and divine. So let's go! De pie, salgamos anoche y vamos joder. Ha! Cops got us scared, but what they don't know is we coming prepared. Woo! Pa' mi gente, there ain't nothing that I wouldn't do pa' mi gente. If you with it, salgamos con la libertad en la mente. Ooh, you must not know about me. Must not know about me. La tierra vive en mí. What they said. Somebody tell them their granddaddy dead. Tu tiempo se fue. Nuestros ancestros set off with your head. Pa' mi gente. There ain't nothing that I wouldn't do pa' mi gente. If you with it. Salgamos con la libertad en la mente. You must not know about me. La tierra vive en mí. I won't stop till we're free. No sabes quién soy, baby. No sabes quién soy, baby. Déjame decirte. No sabes quién soy, baby. La tierra vive en mí. No, you don't wanna mess with me. Cause I won't stop till we're free. You must not know about me. Yo no soy la misma de siempre. You don't wanna mess con mi gente. Yo no soy la misma de siempre. You don't wanna mess con mi gente. Con mi gente. Resistente. Soy más fuerte. You don't wanna mess con mi gente. Y un enfrentamiento en el Valle de San Joaquín deja 5 personas muertos. Un tiroteo masivo catastrófico en la ciudad de Huasco, en el Valle de San Joaquín, dejó 5 personas muertas, incluido el pistolero y un aguacil adjunto que respondió a la llamada al 911 de una situación de rehenes, dijo este lunes el aguacil del condado de Kern, Donnie Youngblood. Los diputados Philip Campas y Dissander Guerrero, del departamento del sheriff, fueron balaceados el domingo por la tarde mientras se acercaban a la casa donde un pistolero de 41 años estaba atrincherado. Los agentes estaban tratando de sacar a las víctimas del interior, creyendo que aún podrían estar vivas, dijo Youngblood, visiblemente conmocionado durante una conferencia de prensa. Y aquí hay una cita, dice: según la información que recibimos de las llamadas al 911 y la línea abierta en la casa, creímos que había personas vivas ahí que necesitaban ser rescatadas, dijo Youngblood. Creo que teníamos razón en esa suposición. Eso requería una entrada del SWAT, probablemente lo más peligroso que hacemos. Y cuando los oficiales finalmente pudieron ingresar a la casa, no encontraron sobrevivientes, solo cuerpos. La esposa del sospechoso de 42 años y sus 2 hijos de 17 y 24. Según funcionarios locales, la oficina del alguacil no había sido identificado públicamente al sospechoso ni a las víctimas. El lunes por la tarde, sus familiares no habían sido notificados. El estado demanda a Fontana para bloquear proyecto de almacén en área de bajos recursos. Los residentes de Fontana no deberían tener que elegir entre desarrollo económico y aire limpio. Se merecen ambos, dijo el fiscal general Rob Bonta. El fiscal del estado Rob Bonta presentó una demanda contra Fontana impugnando su aprobación de un proyecto de almacén de casi 206 mil pies cuadrados en un vecindario de bajos ingresos que se encuentra en una de las áreas más contaminadas del estado. La demanda, presentada el viernes 23 de julio en el Tribunal Superior de San Bernardino, afirma que la ciudad no revisó, analizó y mitigó adecuadamente los impactos ambientales del proyecto antes de que el Consejo Municipal rechazara una apelación y aprobara el proyecto en su reunión del 22 de junio, una violación de la ley de calidad ambiental de California. Ya se han construido más de 20 almacenes a una milla del sitio del proyecto en esquina suroeste de las avenidas Slover y Oleander en el distrito de South Fontana. Esos almacenes, según el fiscal general, generan miles de viajes diarios en camiones diésel y exponen a los trabajadores y a los residentes locales a grandes volúmenes de partículas finas, que aumentan el riesgo de ataques de asma y que están vinculadas a innumerables enfermedades como el cáncer y las enfermedades cardíacas. este proyecto, dice, a pesar de estos factores, la ciudad concluyó que el proyecto no tendría ningún impacto ambiental significativo en la comunidad antes de aprobarlo. Simple y llanamente, todos tienen derecho a respirar aire limpio donde viven y donde trabajan, dijo Bonta en un comunicado. Los residentes de Fontana no deberían tener que elegir entre desarrollo económico y aire limpio. Desafortunadamente, la ciudad de Fontana tomó atajos cuando aprobó el proyecto de Slover y Oleander, que es la intersección donde está localizado este proyecto. El proyecto de instalaciones de almacenes Slover y Oleander también se encuentra al otro lado de la calle de un vecindario residencial de bajos ingresos y está cerca de Citrus High School y Fontana Adult School y Jurupa Hills High School. Michael García, portavoz del Distrito Escolar Unificado de Fontana, no pudo ser contactado de inmediato para hacer comentarios. Monique Carter, portavoz de la ciudad de Fontana, se negó a comentar sobre la demanda el lunes, diciendo que la ciudad no discute los litigios pendientes. Los representantes de Duke Realty Corporation, que está construyendo el almacén y es nombrada como una parte de interés en el litigio, no respondieron a las solicitudes de comentarios el lunes. Duke Realty planea construir un almacén de 205,949 pies cuadrados, con 22 muelles para camiones, 40 espacios de estacionamiento para camiones y 95 espacios de estacionamiento estándar en el sitio. Se espera que el almacén genere aproximadamente 114 viajes diarios en camión, 272 viajes diarios en automóviles de pasajeros durante las operaciones las 24 horas del día del proyecto. Se proyecta que el tráfico de camiones que visitan el proyecto pasará por varias residencias en Slover Avenue, incluido el parque de casas móviles Capri Mobile Estate, según la demanda. La meca del almacén, la mayoría de los otros 20 depósitos en los alrededores, se han construido en la última década. O almacenes, depots. Incluidos 3 en la esquina noreste de las avenidas Sierra y Santana, 2 al sur de la avenida Santana entre las avenidas Citrus y Oleander, y al menos 5 al sur de la avenida Santana entre las avenidas Catawba y Citrus, señala la demanda. Bien, esto, la ciudad aprobó otro almacén el 27 de abril que se llama, que está en la Citrus Avenue y Slover Avenue, y se llama Warehouse Project, que también limita muy cerca de la escuela preparatoria Jurupa Hills, según la demanda. El estado sostiene que Fontana no reveló la existencia de las casi 2 docenas de almacenes en el área y tampoco tuvo un informe de impacto ambiental preparado para el proyecto. Se requiere un reporte de impacto ambiental siempre que la evidencia sustancial respalde un argumento justo de que el proyecto propuesto puede tener un efecto significativo en el medio ambiente, incluso si otra evidencia sustancial ante la agencia principal indica que el proyecto no tendrá un efecto significativo, según la demanda. O sea, tienen que cumplir con los requisitos y el Estado está demandando para que se revise la aprobación de este proyecto. En noticias de inmigración, el gobierno de Joe Biden acelerará los procedimientos de deportación de familias migrantes. Esta nota de Democracy Now, el gobierno de Biden ha anunciado planes para acelerar los procedimientos de deportación de algunas familias de migrantes que llegan a la frontera entre Estados Unidos y México. La medida permite que los oficiales de inmigración de Estados Unidos deporten a personas sin que sea necesario una audiencia judicial ante un juez de inmigración. Los activistas en defensa de los derechos de los inmigrantes advierten que la política constituye una violación del debido proceso y del derecho internacional. Esto es bajo el gobierno del presidente Biden. Esta nota de Democracy Now. Y esta nota relacionada con los derechos de la comunidad indígena, Mary Simon se convierte en la primera mujer indígena

ese güey no paga, ese güey no paga, no paga ese güey. El gobierno del presidente Andrés Manuel López Obrador inició con el envío de ayuda humanitaria hacia Cuba a través de dos barcos, el Libertador y el Palpaloapan. El buque Libertador de la Secretaría de Marina Armada de México zarpó la mañana del 27 de julio desde el puerto de Veracruz rumbo a la isla de Cuba, cargado de medicamentos, alimentos y oxígeno, confirmó el presidente Andrés Manuel López Obrador. Tomamos la decisión de ayudar y de enviar alimentos, oxígeno y otros equipos médicos. Hoy sale un barco de Veracruz y mañana otro con alimentos y con oxígeno para ayudar al pueblo de Cuba, dijo el mandatario mexicano. La embarcación fue cargada durante varios días por elementos de la Secretaría de Marina, Ejército y Guardia Nacional. Fue durante su gira de trabajo por Veracruz cuando el presidente mexicano anunció el envío de ambas embarcaciones a la isla. Ahorita es medicamentos, oxígeno sobre todo y alimentos. Sí, porque no tienen electricidad para los hospitales, porque no tienen combustibles, señaló el presidente desde Palacio Nacional. Durante la conferencia, el presidente mexicano descartó que Estados Unidos pudiera tomar represalias contra México por el envío de esta ayuda humanitaria a Cuba. ¿No podría esto generar sanciones de Estados Unidos?, se le cuestionó al presidente tabasqueño, a lo que respondió, no, porque somos un país independiente, libre, soberano y estamos actuando de esa manera. Andrés Manuel López Obrador reveló que recibió una carta del presidente de Cuba, Miguel Díaz-Canel, en donde le expresó la grave crisis por la que atraviesa la isla. Se espera que el segundo buque, el Papaloapan, zarpe desde Veracruz rumbo a la isla cubana entre el miércoles 28 y el jueves 29 de julio. Científicos hallan el denominador común para todos los cánceres. En una nueva investigación publicada este mes, en la revista especializada Cancer Cell, científicos del Instituto de Investigación Lunenfeld-Tannenbaum, parte de Sinai Health, han conseguido dividir todos los tipos de cáncer en dos grupos, según la presencia o ausencia de una proteína asociada a estos, a la que han bautizado como YES Associated Protein o sencillamente YAP, las iniciales YAP. Rod Bremmer, científico principal del Instituto Lunenfeld-Tannenbaum, explica que lo que han descubierto es que todos los cánceres tienen como denominador común la llamada proteína YAP. Ya se encuentra o no desactivada en el tumor y que este estado de activación o latencia es lo que condiciona que los distintos cánceres presenten diferentes sensibilidades o resistencias a los diferentes medicamentos o tratamientos. Ya no solo se encuentra activado o desactivado, sino que presenta efectos opuestos a favor o en contra del cáncer en ambos contextos. Según el científico, YAP juega un papel importante en la formación de tumores malignos. Indican que este mecanismo, que lo definen como que si está encendido o no encendido, y en inglés le dicen que está on or off. Si, por ejemplo, algunas veces en el cáncer de próstata, este YAP está en estado on o estado off, eso determina si va a resistir los tratamientos, el sistema. Cuando las células cancerosas se cultivan en una placa de laboratorio, flotan o se adhieren. El equipo de investigadores descubrió que YAP es el regulador maestro de la flotabilidad de una célula, donde todas las células flotantes son YAP off y todas las células pegajosas son YAP on. Off es que está apagado, y las otras YAP on, que está encendido, por eso le llaman el YAP yes. Es bien sabido que los cambios en el comportamiento adhesivo de un tumor están asociados con la resistencia a los medicamentos, por lo que nuestros hallazgos sitúan a YAP en el centro de este comportamiento, detalla el científico. Las terapias que abordan estos cánceres podrían tener un efecto profundo en la supervivencia del paciente, añade Joel P. Pearson, becario postdoctoral en el laboratorio de el otro científico Bremner y coautor del artículo que publicaron juntos. Esta regla binaria y simple que descubrimos podría exponer diversas estrategias para tratar muchos tipos de cáncer que caen en las superclases YAP-OFF o YAP-ON, continúa. Además, dado que los cánceres saltan entre estos dos estados para evadir la terapia, tener formas de tratar los estados YAP-OFF y YAP-ON podría convertirse en un enfoque general para evitar que el cáncer cambie y resista los tratamientos farmacológicos. Pues entonces tienen esperanza que puedan deducir las vulnerabilidades comunes para estos tipos de cáncer y que sea posible desarrollar nuevos enfoques terapéuticos.